Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Vicecampeonato no se festejan, y menos si estamos atrás de quienes no le ganaron a nadie. Ejemplo de nuestro presidente: las macanas solo las hacen los macanudos. Plan de DGI ocasionaría problemas de fertilidad. Aire fresco aclara la mente de un embriagado francés. Los mártires de Chicago son bebé de pecho en Uruguay. Veredicto final: abducida en Carrasco. Tierra de locos, los cajetillas toman la calle. La vocación de servicio censurada. ¿Para qué quieren robots si están llenos de enfermos? Renovación total en la pantalla del este. Menores a domicilio, nuevo plan de alquiler. Uruguay, país limpio. Edison hace temblar zona de riesgo. Zulma Lovato, aventuras de una dama moderna. Iniciativa de Monóculo pega fuerte en la ciudadanía. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes en una nueva edición de Monóculo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo, amigos, una nueva edición. Estoy probando. ¿Ustedes escuchan todo sí, bien? Muy bien. Sí, creo que sí, fuerte y claro. Tiene siento, un eco. Siento. No importa. Tiene un eco, pero creo que no desvirtúa para nada. La excelencia. Estos minutos de atraso, estos escasos 36 minutos para que nosotros empezáramos en hora, obedecen exclusivamente a las desventuras de Bill Gates y su serie de productos que nos ofrece en forma absolutamente gratuita. Sí. El testeo que realiza Monóculo de la gama de Microsoft nos obliga por momentos a tener pequeños problemillas de conexión. Se ha medido... Si tuviéramos Mac, sí, sería peor. Sí, por supuesto. Tampoco vamos a engañarnos. Ay, no, porque yo tengo... Y además, por algo, Bill sigue viento en popa y el otro tuvo su problema. Y el otro... Caput. Así. Está caput. Exactamente. Dígame, ¿se ha medido... ¿Se ha medido si hay algún movimiento telúrico cuando empieza Monóculo? No, realmente no hemos hablado con el Instituto de Sismografía Uruguayo. Sismográfico Uruguayo, y no es porque no lo haya, porque no hay temblores en Uruguay. El ISU, el famoso ISU. Habría que hablar en alguna autoridad porque internacional, digo, ¿no? Digo, el tecleo de un montón de gente así en el momento del comienzo. No se escucha, está jodido, se rompió. No están emitiendo, yo lo veo, pero no se escucha. Eso, todo eso puede provocar efectivamente... Hay un movimiento. Corrimiento de las placas telúricas. Tectónicas y telúricas. Totalmente, eso es lo que sucede. Una noticia que nos llega ahora directamente desde Italia. Ah, lo están llamando. Justamente debe ser el corresponsal en Roma o en Napoli, más bien. Que llega desde Italia a raíz de los goles que realiza Edinson Cavani en Italia. Tiene una particularidad: el Fatre Mare de Edinson, como sería en italiano, él solo lo realiza en ese país. ¿Sí? Cuando luego viene a vestir la celeste, como acá no hay terremoto, él se adapta. Claro, yo creo que se tomó muy en serio la ciudadanía, ¿sí?, italiana. Entonces el hecho de tener un pasaporte italiano lo obliga a quedar bien con la nación. El uruguayo lo tiene sin hacer ningún trámite. Es de arriba, como que no valora eso, entonces acá se dedica a un juego más elegante, un juego sin confrontación. Atildado. Y solidario con los latinoamericanos, además. Sí, porque cada pelota que le queda, él la deja en el arquero o la tira fuera. O la cede. O la cede, sí, la cede. Si es un defensa que ve esa desesperación del defensa ante la pelota, él dice, pues bien, que se saque las ganas el defensa. Yo no la toco. Esa pelota, yo no la toco. Yo no la quiero. Yo no la quiero. Aunque viniera. Sí, con alguna oración parece, porque él es muy devoto de ese evangelista. Y yo creo que forma parte de su actitud en la cancha, ¿no? Sí. No entrar en confrontaciones. Nunca. Y bueno, también el europeo es un poco más delicado, ¿no? Es un caballero. Es otra cosa. Es una cultura milenaria, ¿no? Y no podemos, más allá de que siempre decimos Uruguay es la Europa de América, no podemos decir que el resto de América pueda llegar a entender el juego que nosotros podemos desempeñar. No está a la altura. Lo ha tratado con una gran dureza. Por ejemplo, a Messi lo dejan jugar. En Sudamérica lo dejan jugar. Bueno, es un argumento válido. Ahí está la prueba de lo que es el europeo. El europeo lo deja hacer. Sí. Lo deja pasar. Pero el sudamericano a Messi también. A Edinson no lo deja hacer. A Edinson no, porque lo mira mal. Claro. Ya que le tiene envidia. Pero luego no va a ver el sex appeal de Cavani, lo va a comparar con el de Messi. Pero el otro es un enano. Claro. Un chichón de piso. ¿Lo único que hace hacer? Lo único que sabe hacer es... Usted sabe cuál es la historia, cómo fue, porque se lo llevan por deforme, porque no crecía. No, de enano de jardín no, pero lo podemos usar de otra cosa. Exactamente. No, Edinson es un Edinson en Uruguay, es otro Edinson en Italia. Además fue particular, yo fui el partido. Él tocó 4 o 5 pelotas, dos fueron gol, después no lo tocó nunca. Sí. Pero él está ahí, era la particularidad de estar ahí. Y tiene una agilidad en esas piernas, porque uno las utiliza para eludir. Y Edinson levanta la piernita inmediatamente cuando viene una pierna media fuerte, la levanta así con una velocidad. Y nunca esa lo calidad toca. Técnica. Nunca lo toca. Nunca. Jamás. Amigos, una semana con bastantes noticias en diferentes planos. No hay grandes noticias rimbombantes. Hay como que estamos haciendo una pirotecnia de pequeñas noticias. Pequeñas noticias y de procesos que vienen de antes también, que continúan, ¿no? ¿Y Uruguay puede caer en la rutina? No, eso no. Eso jamás. Eso siempre es una sorpresa a la vuelta de la esquina. No, en el día de ayer tuve la oportunidad de ver en un local, en un restaurante. ¿Fue? ¿Usted pasó o estaba de comensal? No, yo me apersoné. Me apersoné, trato de comer afuera. Sí, sí. Porque no queden trastos para limpiar, ¿no? Sí, y claro. Tuve la oportunidad de ver la consagración, lo que yo llamo la consagración de la democracia en nuestro país. Estaba Felipe Michelini comiendo con José Carlos Cardoso. En el Partido Nacional se pidieron un asado picadito. Bien. Y con eso comen poco los políticos. Se ve que están rejugados de plata. Claro, y yo le mandé una vuelta, obviamente. Lo vi con eso y dije: no. El sacrificio no. Píquele una milanesa también y lleven una punta de fiambre, unos quesos. Y eso, claro, y ellos están acostumbrados a la picadita. Y dije que no, que lo haga como que fuera del bar. Muy bien. No quería. Detrás de bastidores. Y ellos están con la picadita siempre porque están muy ocupados todo el tiempo. Sí, no pueden ponerse a comer. No se pueden sentar a comer. Es increíble. Llegan de tarde. Yo creo que va a traer consecuencias físicas para el organizador en algún momento. Yo recuerdo siempre la empanada de Semprón en plena votación. Son gente frugal, son franciscanos, se puede decir. Yo creo que una empanadita, ¿no? Una empanada en 12 horas. Sí. Es lo que resiste ese organismo, que están procesando ideas. Hablando... se le hizo comer a todo el parlamento, ¿sabes? Sí, sí, esa empanada. No es mire el gusto que tenía adentro, el relleno no le pregunto. Bueno, otra cosa que tenemos que destacar, amigos, para ustedes que están siguiendo a través de la imagen, la emisión, es el nuevo look de Franco Oliverio. Usted vio que siempre la América es la tierra de las promesas. ¿Y por qué dice usted? Porque acá alguna se cumplió. Sí. Es verdad, sí, bueno, es una promesa que él sostuvo durante muchos años. Él dijo: voy a dejarme crecer el pelo hasta que me toque trabajar nuevamente. Y bueno, luego de 12 años, hoy podemos decir que tiene una changuita, Franco, que califica ya en el INE como... Sí, claro, como empleo. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuéntenos un poco. Y lo que pasa es que son negocios y hay veces que los negocios es preferible mantenerlos del otro lado del mostrador, ¿verdad? No conviene porque... No. Ahora estaba preocupado. Hay una noticia por ahí. Sí, Salieron como locos. Los profesionales. Salieron como loco y no, ni me lo diga, mi dentista no sabe cómo, si me está escuchando. Le va a arrancar las muelas, ¿eh? Mi dentista está contento con la Es que van a aparecer caries por todos lados. Y quiere que aparezcan, él no. Él atiende a 2 pacientes por día. Yo he visto algunos más, pero él dice que atiende a 2. Atiende 2 y serán los 2 que les pide factura. El resto, que te cure Hortensia. Pero así bueno. Así funciona todo. Nosotros, día a día, lo que facturamos acá no hay misterios, acá todo lo que se generó se facturó, todo transparente. Es más, tenemos el talonario desde el inicio de Monóculo. Boletas que hemos hecho, hicimos 50 en el año 2006 y hasta ahora tenemos 50. Mire usted, sin tocar, para no generar evasión ni suspicacia de que esto sea para el lucro. Esto es beneficencia pura. Bueno, no sé, usted lo toma así, Carlos, ¿no? Yo creo que es una apuesta a futuro. Y hoy, hablando de futuro, estamos celebrando los 300 programas de Monóculo desde la era... desde el 30 de abril del 2006, donde empezamos con Rompan Todo, siendo un poco potenciando lo que era ese portal de Leo Villar. Vaya para él entonces nuestro saludo. Luego tuvimos un proceso que aceleró, porque si no tendríamos que estar unos cuantos años más en AM Libre con una emisión diaria, pero hoy es el programa 300 de Monóculo, así que aceptamos cualquier tipo de felicitación que llegue por donde llegue. Una vitualla también. Lo que ustedes dispongan. Estamos totalmente abiertos a cualquier llegada, ¿no? Estaba Beto, previo al comienzo de Monóculo, en la sala de chat. Estaba también la Bruja haciendo un testeo y monitoreo de la calidad. Tuvimos ahí, por eso decimos, unos problemas. Y Beto nos dice que bueno, que el Mediterráneo está lloviendo, y le informa que en la inauguración del mural pintado por mis alumnos tuve el honor de sacarme una foto con el jefe superior de policía de Valencia. Le envía saludos. Envía saludos a Monóculo, y como siempre, Monóculo junto a las fuerzas del orden. Nos gustaría muy mucho que llegara esa foto para darle para un poco despojar esa imagen que hay del artista que vive en un mundo aparte, que está alejado de las autoridades, muchas veces, si lo digo con dolor, enfrentado. Y en España, por ejemplo, son reconocidos todos los artistas y digamos gente de la intelectualidad que ha pululado en los escuotas, en las casas tomadas, enfrentando la ley a los desalojos. Qué feo, qué cosa fea. Se baña, Flavio, que usted pasa por esa. Si no tienen agua, no tienen agua caliente, no tienen agua. Bueno, pero justamente creo que esta actitud del embajador cultural que tenemos en España, en la figura de Beto, puede revertir un poco esa imagen, y creo que también puede ser un gran ejemplo para otros artistas que no tienen ni alumnos, que son artistas, así, se llaman, entre comillas, artistas. ¿Por qué no seguir el ejemplo de un artista ya maduro, ya hecho y derecho, que no es oriundo de la madre patria, pero que es adoptado? Se ha hecho valorar en el viejo continente. Nos encantaría recibir la foto para compartir con todos quienes llegan hasta monóculo.com. Lo podemos poner en la galería, en fin, no sé dónde está, no me he llegado tampoco foto a saber dónde está lo de Monóculo ahí. ¿Cómo quedó pintado eso por los chiquilines? No sé, vamos a ver. Hasta ahora vimos el pecado de Torre García, estaba muy lindo, sí, ya está re viejo, repasado, aporta poco y nada. Sin embargo, el mural de Monóculo, suponemos que y seguramente está en uno de los muros del, por eso, de la exposición. No, yo creo que le andaba con poco rollo, porque sacó la foto esa y nos mandó la invitación de del ayuntamiento, no me acuerdo exactamente qué departamento era, le quedó, se ve que se le veló el rollo cuando abrió la cámara. Hay época turística, capaz que la mandó a alguna casa para revelar y le tardan un montón. Ah, claro, está todo el mundo sacando fotos ya porque está fresco. Está lógico. Bueno, amigos, vamos derecho a los titulares. Sí. Tenemos un vicecampeonato y realmente nosotros o festejamos cuartos puestos o festejamos Copas América. Nada de merecimientos morales. Sí, o segundos puestos. Segundos puestos, en lo que sea. Y nos estamos refiriendo a un ranking que fue publicado esta semana, como que Uruguay ocupa el segundo lugar en país menos corrupto de América Latina. Uh-huh. Acá hay que jugarse por un lado o por otro. Lo que no podemos estar es segundo. Porque recuerdo aquella vieja campaña publicitaria que decía Neil Armstrong pisó la luna, fue el primer hombre que pisó la luna. ¿Quién fue el segundo? Y nadie se acuerda. Esa publicidad, sabiduría, nos ubica ahora nosotros en un sitial que todo el mundo puede decir. Chile es el país, porque esos son los datos que se desprenden de este estudio, como el país con menos corrupción. ¿Cuál es el segundo? Nunca van a decir Uruguay. O somos el menos corrupto o nos jugamos al más corrupto. Pero no términos medios, no medias aguas ahí en la nada. De cualquier forma, hablan de percepción, ¿verdad? Yo pondría en duda de qué lugar estamos ahí, ¿no? El umbral del uruguayo respecto a la corrupción es muy alto. ¿En qué sentido es eso? Es muy exigente. Exactamente. El uruguayo es muy exigente en ese sentido. Y por algo siempre nos concebimos a nosotros mismos como la Sudamérica en algún caso, en otros casos los mejores, vamos a decirlo claramente. Los chilenos posiblemente se perciban a sí mismos porcentualmente como fuera del establishment corrupto. Y los uruguayos tal vez más humildes, pensando que tal vez una propina que se le pueda dar a un policía. Pensé que capaz que algo de corrupción hay acá. Yo creo que algún siempre alguien desviado hay. Siempre es la condición humana, lo dice nuestro presidente. Inevitable. Inevitable. Y bueno, está, siempre va a aparecer alguna anécdota. Usted se pone un domingo a comer un asado y ay, yo y no sé qué, que le tuve que dar algún peso. Pero esas situaciones no es como no es como la mujer que está haciendo dedo en la rambla. No es como que siempre llega el mismo relato. Eso como que ya es leyenda urbana que hubo corrupción en nuestro país. Hay mucho invento. Mitos. Hay mucho invento porque se tiene que llenar de algo. Los domingos se tiene que llenar de algo. Y uno cuenta. Habla mal. Siempre le gusta hablar mal, envidiar. Además, para llamar la atención. Sí, para hablar de algo. Por favor. La buena noticia no da rédito, así que vamos a ver. De todas formas, creo que acá hay que tomar acciones y o desacreditar este estudio de percepción, que podría ser una opción interesante también, y decir que está equivocado, que lo declaramos nulo y presentamos casos de corrupción nuestra para quedar más atrás o cambiar la posición esa de segundón. A mí no me gusta ser segundón. O cambiamos la actitud. De todas formas, a mí me cuesta creer que haya un país que sea menos corrupto que Uruguay. Es que no existe. Es como es. Y además no hay... las reglas acá son claras. Y yo creo que lo que precisa la gente son reglas claras. Y por algo, lo que estamos demostrando, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de la condición económica y el desarrollo del país, sucede. Si hubiera un país, estamos hablando de Alatirí, no podemos pensar que una persona que tiene la experiencia en el Estado como Puntigliano, por ejemplo, que después se vuelca a la actividad privada, ese hombre aprendió, ese hombre tiene valores. Y ¿no? sabe también el rigor que hay en el Estado. Exactamente, y lo trasvasa al privado. Al sector privado. Y el privado también lo contrata a él, porque ahí hay como un ganar-ganar de inteligencias. Tanto el inversionista privado dice, me gusta este hombre Puntigliano para que lleve adelante este el emprendimiento. Y también el Puntigliano, conocedor del Uruguay, sabe que no hay forma de filtrar absolutamente nada. Además, mucho más fácil hubiera sido para Alatirí contratar un testaferro. Alguien que no le importara nada, que no tuviera moral, que no conociera las reglas y que fuera ahí con su fajo de Antonini para un lado y para el otro. Claro. Y no, para nada. Lo vio con Faropa en Bosnia. Digo, son múltiples. Kramerman, que ha estado en la empresa privada, en la empresa y está de ministro. Es decir, lo que usted dice exactamente es la, como el ganar-ganar, el transformar el espacio público-privado en uno solo, que es la voluntad de hacer la cosa bien. Es la ciencia de los grandes negocios, el ganar-ganar, no hacer ese negocio que uno de repente pierde. Tiene, no, o que tiene una ganancia excesiva 10 años y llega a los 12 años y dice, ay, empecé a perder. Y ahí, ¿qué le queda? Esos 10 que ganó, si después 2 empañan la carrera. Y esos 2 le hacen caer como empresario. Y dice, sí, mirá cómo le está yendo, este está perdiendo ahora estos años. Y sí, la que hizo, bueno, sí, la que hizo que nadie se acuerda. La que hizo se la gastó. Y era una necesidad en ese momento para el hombre. Vamos a ver qué... Yo me acuerdo, además, eso hace creer en el país. Yo me acuerdo, no sé si le comenté esta anécdota, cuando se hizo la Sala Zitarrosa, que apenas empezaba el gobierno, era el gobierno de la Intendencia, pero empezaba hacía pocos años. Y cuando paso por la calle así, veo Valenti Construcciones. Digo, ¿qué velocidad que ha tenido la izquierda para introducir a los proactivos, a los más capaces, a los mejores en la tercerización esa hacia la actividad privada? Sin embargo, eran hombres del gobierno en la actividad privada. Entonces, qué cosa más fácil para poder hacer el enlace, ¿verdad? La confianza. Son empresarios con conciencia social. No son explotadores. Yo recuerdo de la Sala Zitarrosa, tuvimos en el año 2000, a un año creo de inaugurada, llevando adelante un emprendimiento con un combo beat, y recuerdo que una de las opciones que nosotros planteamos, yo representaba el combo beat, era acercar la solicitud vía email Y recuerdo hasta el día de hoy la respuesta que recibí de las autoridades de la sala Cita Rosa, que me dijeron: no, lo que pasa es que no tenemos email porque tenemos que hacer una licitación para la compra del módem. De la tarjeta de red. No, porque en ese momento era 0909-1234. Mira, si hubiera habido corrupción, me dice: mándamelo. Claro. Mándame un mail. Pero no, como estaban las cosas como debían ser, tenía que comprarse la tarjeta de red en una licitación, y ya en el 2005 ya tenían email. Ah, mire. Sí. Mire. Ah, bueno, pero. Mejor capaz, capaz que antes, capaz que en el 2004. Sí. Pero la inmediatez, obviamente. Yo venía de la industria privada, ¿no? Claro. Se lleva todo por delante. Claro, que ahí es muy fácil. Pero si sos un modem, bueno, vas y juntás 200 pesos y te lo comprás y se acabó. Y ya te olvidaste del problema. Y te olvidás de acceder a la mejor oferta, que es lo que se hace a través de los organismos públicos. Uh-huh. Estudiar todo el mercado de todos los que ofrecen modem. Y si comprar su tiempo también. Y comprar el más ventajoso. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos con mucha información. Si tenemos problemas de audio o de imagen, por favor, es la oportunidad que tienen de informárnoslo. No. The name of this entertainment is Our first years of marriage, everything was just great. But after two kids and the weight gain factors, fact is, now she's completely unattractive. Look, fat chicks, I don't mean to sound rude. I tell her nice, hit the gym and don't eat so much food. But no, you're shallow, you need to run the course of unconditional love and so forth. But how? If desire's not dear, that's just a layman. Divorce is child support, alimony payments. My unhappiness, I doubt, discouraged. So hurry for an easier way out this marriage. Meanwhile, my secretary, June, well groomed. When you gonna leave your wife? I tell her soon, mommy, soon, I assume. For my destiny is blue. Interestingly, the only thing left for me to do is to kill her. What a surprise, open your eyes, woman, I'm gonna have to kill her. Lost, send her ass right to the wall and kill her. What a surprise, open your eyes, I'm gonna have to kill her. My plans against all shenanigans kinda ran thin. Knowing nothing about poisoning, and I can't swim. Bad intentions pump, might as well become numb. Cut her lungs or the obvious robbery gone wrong. But the catch is, do I have the nerve to dispatch this? Who could I get to help me murder this fat chick? Guess I have to play a dude robbing on Wednesday. The day she usually goes food shopping. Anyway, long story short, hit the side of a Chrysler, sent it clean over the divider. You bastard, she said, as the wreck went tumbling down the hill, I thought she has to be dead. Later on, get a call, Lieutenant O'Rourke, leaping like a frog, we need you at the morgue. So I selfishly pursued, boo-hoo, there was nothing else left for me to do, I had to kill her. What a surprise, open your eyes, open your eyes. Come on, y'all, you know I had to kill her. Send her ass right to the morgue and killed her. What a surprise, I had to kill her. So you mean to tell me, officer, you don't have no clue who did this hit and run? No, sir, we don't have no clues right now. This is terrible. What am I gonna tell the kids? Pull yourself together, sir. I'm so broken up inside, I just can't believe this. I understand. I understand. Catch the person who did this. We're gonna try, sir. Please. Screaming, who done took my heart? I get shooken up a lot at the funeral, though everyone was looking at me hard like I did it. Like I was the reason my mate slain. Murmuring, I heard he was displeased with her weight gain. While my secretary, sort of a sexy blonde, can't cook. All she does is order from restaurants. One of the sexy ones I doubt could address. Clothes not washed proper and house look a mess. And talking to detectives that was waiting outside, how I took a long lunch break, day the wife died. My darn near term bail. And because of betrayal, they indicted me, gave me an impossible bail. Good fortune to anyone admiring the raw tent. Moral of the story is, desire is important. So watch your weight, it'll keep your mate smitten. It's a given. Though looking back, I realize I didn't have to kill her. What a surprise, I didn't have to kill her. Send her ass right to the wall and killed her. What a surprise, I didn't have to kill her. more message from more Chiba and Slick Rick the Ruler. The name of this entertainment is Women Lose Weight. Our first years of marriage, everything was just great. But after two kids and the weight gain factors, fact is, now she's completely unattractive. Look, fat chicks, I don't mean to sound rude. I tell her nice, hit the gym and don't eat so much food. But no, you're shallow, you need to run the course of unconditional love and so forth. But how? If desire's not dear, that's just a layman. Divorce is child support, alimony payments. My unhappiness, I doubt, discouraged, so hurry for... En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que te ya tirábamos en titulares es un encuentro que se realizó. Hablábamos al comienzo de la democracia, lo fortalecida que veíamos la democracia, ya que gente de tiendas diferentes, en algunos casos de tiendas opuestas y que se enfrentan duramente en el Parlamento, eso no quita la posibilidad de encontrarse luego de terminada la jornada parlamentaria y compartir, como decíamos, un asadito picado, ¿no? Que son colegas de trabajo, que comparten mismas reglas y normativas, son amigos. Exactamente. Y a veces uno los ve en los debates y dice, ay, pero este le va a arrancar los ojos al otro, se saca una pestaña y lo pincha todo, lo corta, lo deja hecho tiritas. Eso es para la tribuna, para la gilada. Quienes conocemos de cerca la tarea legislativa sabemos que hay instancias en las que todos se juntan y llevan adelante el destino de nuestro país. Este ejemplo que citábamos, parlamentario, de Michelini, de José, de Carlos Cardoso, gente con carisma, ambos. Totalmente. Bueno, Cardoso le diría que tiene bastante más que Michelini, llegado el caso. Se ve reflejado también en la figura de nuestro presidente, que tuvo la oportunidad de juntarse con el más benjamín del Parlamento. Creo que es el más joven del Parlamento. Sí, ahora. ¿Vale? ¿Mm? No sé si hay otro, otro más joven. El Fischer Alcantero es. Sí, pero andan ahí. Andan de parejos. Te podemos decir que es el más joven que sacó un libro, entonces ya. Sí. Ahí lo redondeamos bien. Este muchacho. Y más educado. Tiene otra cosa, tiene otra formación. Sí, este muchacho, Amado. El nieto de Jorge Amado. Escritor. Y Amado Nervo también. Es verdad. Ah, también es un tipo que tiene una parentela prestigiosa. Sin embargo, el padre es militar. Exactamente, el padre es militar. Bueno, se reunió con el presidente por 2 horas, donde, bueno, se intercambiaron. Sí. Pasa que, claro, el Pepe está de vuelta. Es comprador, el Pepe compra todo el mundo. El Pepe fue y vino 100 veces. Ah. O sea que, ¿qué le puede decir Amado? Su cabecita, buena voluntad y todo lo demás, pero Pepe tiene sabiduría, tiene calle, tiene experiencia, tiene disparos en su cuerpo. Usted me comentaba, Franco, el Pepe. Usted sabe que no me había quedado porque él, como los años de plomo, que no Es un tipo, ¿cómo se guarda todo el Pepe? Se guarda la bala. Nadie se y yo creo que se lo guarda para tener este tipo de encuentro más horizontal. Porque si hablamos del Pepe, estamos hablando de un guía. Y sin embargo, él se pone al mismo nivel de cualquiera. Como el Buda. Es como el loto en el río. Tranquilo. Y dialoga. Siempre tiene su tiempo para darse pa todo. Y además, otra cosa que hay que destacar y que fue destacada también por las principales fuerzas políticas es el grado de reflexión de nuestro presidente, ya que en estos días dijo que se mandó una macana con el tema del IVA. Y por otro lado, Amado, una vez finalizada la reunión, dijo, es un tipo macanudo. Justamente. Y como que todo tiene que ver, entre la macana y el macanudo. El Pepe se refirió al tema de los dos puntos de IVA. Realmente, cuando uno no está en la economía, cuando uno no está en las ciencias económicas, se le hace difícil interpretar las cosas de los números. El Pepe propuso no bajar el IVA porque tenía un plan maestro muy superior. Y Astori le dijo, vamos a bajarle el 22% a los que menos dinero tienen. Sacárselo por tarjeta, además. Exactamente. Y ahí, así estaban planteadas las cosas. Sacarle el 22% de IVA, que es el IVA total. A los pobres. A los pobres. Y el Pepe tenía otro plan. Tenía otro plan para que el beneficio llegara directamente a los más necesitados. Después que se juntó con Astori y dijo, pero la pucha, si le sacamos el 22%, le lo favorecemos. Claro uno, a veces uno lo embarullan. Es que a veces el 22% equivale al impuesto, a veces no. En este caso sí, y Pepe no podía estar al tanto. Claro, exactamente. Pero reconoció que se había equivocado en ese sentido. De todas formas, tiene este 22%, va a ser bien caro. Sí. Para los que menos tienen, ya que se les va a ofrecer a través de una tarjeta de débito que yo espero que los bancos estén a la altura de las circunstancias y no le den tarjeta a cualquier pichi. Y absolutamente. Que exija algunos requisitos, ¿no? Pero los pichi, déjeme decirlo así, yo creo que también están agradecidos que la izquierda se pasó años haciendo planes de redistribución con respecto a los medios de producción, quiénes eran los dueños de los medios. Y es bueno que se empiece a simplificar la cosa. Es bueno, porque uno le dice, ¿cómo solucionamos este tema? Y le ponemos el 22% menos del IVA y lo solucionamos más en el mano a mano. Porque uno prende la radio, bueno, hay radios y radios, usted sabe, que se pasan haciendo análisis. Que qué lugar ocupa Uruguay en el mundo, que se le otorga a qué región del mundo, qué las grandes corporaciones, qué lugar le dan, que no se cansa la gente de escuchar eso. Y tenemos al Pepe que en tres o cuatro cositas le dice al ministro, hágame esto, a usted al MIDE le dice, dele un platito ahí de Morphy para ponerlos a laburar. Es el pim pam pum. Y lo está llevando adelante, es un hombre fabuloso. A mí me asombra todos los días el poder de síntesis que tiene. Es verdad. Ha logrado eso. Logrado sintetizar el pensamiento y la voluntad ciudadana. Y años de estudios. Sí. Usted tenía, Astori tenía el clave. Pero antes era un viru permanente. Claro, y lo impulsó. Viru. Y lo impulsó Astori, porque Astori se metía en esos jardines. Y empezaba a analizar que acá había laberintos borgianos, que no, nadie sabe cómo sale. Exactamente. Pero vio que la medida también es inteligente y acá el Pepe se subió a la medida de Danilo, en que también deja contento a la parte más pudiente de la población, quitándole el 2% con la compra de tarjeta. Y sí, porque el país es todo. El país es todo. Todos gastamos. Ahora lo que vamos a hacer, todos vamos a tener una tarjeta. Pero escúchame una cosa, el país no lo va a llevar adelante que compre un kilo de arroz, con todo respeto. No, sí. El país lo lleva adelante que compre un LCD, una casa de Carrasco. Una 4x4. Una 4x4, eso es lo que deja impuesto. Fundamental para el desarrollo. Exactamente. Es verdad, todos vamos a tener tarjeta. Por eso, Monóculo ya ha lanzado su Monóculo Card. Estamos esperando ¿Qué beneficio tiene, Flavio? ¿Eh? ¿Qué beneficio tiene la tarjeta de Monóculo? tiene, si uno compra en cualquier comercio, se le va a cobrar a partir del año que viene un 20% de IVA, nada más. No, excelente. Eso lo obtiene, excelente, con Monóculo Car. Si es de los más pichinanga, se le cobra con un 22% de descuento. Eso sí, son planes oficiales. Son, uh-huh, planes oficialistas. Nosotros no queremos competir con el Estado, pero sí queremos ofrecer otros diseños. Y tenemos ya figuras que van a estar en la tarjeta. En la tarjetita. En la Qué tarjetita. Bueno. Como bueno. va a ser la figura de Astori, va a estar en la tarjeta. La del Pepe también. Uno ahí tiene un muestrario de tarjeta que dice, bueno, yo quiero la del Pepe. Mírete. Yo quiero la de Pedro Bordaberry. Yo quiero la de Luis Alberto Lacalle. El que usted quiera. La se la hacemos en el momento. Se la imprimimos en el momento. ¿Eh? La sonrisa de Bonomi, por ejemplo. El que usted quiera. El que usted quiera. ¿Quiere la Daisy Tournet? ¿Quiere la Daisy Tournet su tarjeta? ¿Quiere, no sé, qué le digo? ¿Pablo Mieres? Tiene a Pablo Mieres. ¿Quiere el Escano? Tiene el Escano. Y sin diferenciación. O sea, la que tienen de cuenta de 22 o de 2. Ah, es igual. Es que igual. Tenga el Pepe o es que igual. Tenga a. Puede tener Arismendi y que esté comprando un artículo sexual igual. Sí, puede comprar. Puede comprar. Es una democratización de la imagen. Totalmente. Todas esas figuras públicas. Eso falta, ¿eh? Eso falta. Se democratiza como que el país, pero falta democratizar la imagen. Claro, Arismendi, Lorie, todo se vincula. O se lo hace desde la frialdad, sí. se hace, yo qué sé, la torre de los profesionales. Sí, está bien. Está bien, pero representa una torre de marfil. Una torre de marfil. Sí, el vidriado. A mí el vidriado como que me causa una cierta... El Palacio Salvo. Sí, sí, está bien, pero eso lo vemos siempre. Uh-huh. Estas personas, uno tiene una... Hoy sí tiene una tarjeta del... Vamos a ponerle la Arismendi Card. Sí. Es otra cosa. Le da lo que nosotros estamos aportando es mayor pertenencia. Exactamente. ¿Y sabe qué? Yo creo que esa gente que alguna vez militó y que todavía tiene un poquito de miedo a entrar al gran super, al gran hiper. Con eso va expreso. Y que yo lo veo porque lo contacto. Hay como una vergüencita. Todavía, sí. Yo creo que hay que animarse a consumir. Hay que animarse a consumir por lo alto, ¿no? Y también según el... No ya ir al requeche, no ya ir como al reciclado. Yo veo las casas de esta gente y hay mucho reciclado. Hay maderas caras, hay ladrillos y hay muebles de calidad, pero todavía tienen esa falta de confianza para imponer lo moderno. Además, eso es una engaña pichanga, valga la expresión, el reciclado, porque no podemos generar reciclado si no consumimos. Y aparte, la mejor forma de fomentar el reciclado de las cosas es comprar nuevo. No, porque no hay nada más lindo que lo nuevo. No, pero además porque quienes quieran lo reciclado pueden optar, tienen que hacerlo a partir de lo nuevo que queda en desuso. ¿Y cuándo va a quedar? Y si nosotros tuviéramos un consumo exclusivamente de reciclado, digo, ¿qué hacen los recicladores? ¿Sí? Se mueren de hambre. Justamente para eso es que tenemos que apostar a las cosas nuevas. Si uno quiere una mesa que sea de madera, eso provoca indirectamente, uno lo hace a veces sin saberlo como consumidor, uno compra un producto nuevo y eso provoca una cantidad de material de reciclado. Si solo compráramos reciclado, está clarísimo. No se podría construir esa otra industria, que hay que fomentarla y hay que incentivarla. ¿Cómo es la forma de incentivarla? Comprando nuevo. Es la forma. Está clarísimo. Es la forma. Pero bueno, a veces suena como perogrullo, dice uno, pero no, es tan claro lo que dijo Monóculo en relación al reciclado que a veces rompe los ojos. Son esas cosas que pasan, que uno las tiene tan cerca que no las ve. Claro, la ves justamente que se le pone así la mano adelante de los ojos, entonces como que deja de ver. Claro, pasa eso, pasa muchísimo. Las tarjetas, ya decimos, van a estar a partir de la autorización del Banco Central. Podría decirse. Ustedes la tienen que solicitar, nosotros vamos a poner en la página web los diferentes motivos de la tarjeta. También yo pensaba que puede venir con algún regalito, promoción exclusiva, por ejemplo, la tarjeta de Arismendi que venga con una mamushka. Un souvenir, dice souvenir. Usted, un souvenir. Sí. Acumula puntos, pepes, puede ser, por ejemplo, pepe, en vez de pepes, un pepe. Usted compra algo de, digamos, de que sea de la canasta básica, más pepes. Usted compra un whisky, ninguno. Me encantó. O no. Sí, que no, la suma. No, a mí me gustan las promociones en el hábitat. Que las promociones estén en el hábitat, en los almacenes. No, pero no, lo que dice Carlos, sí. uno compra. Otra cosa que tenemos que mencionar después es el enfrentamiento que hay con Astori. Uno compra un kilo de arroz, le dan un pepe. Uno compra un LSD, le dan un cookie. Todos sumen. Hoy uno menos que otro. Estamos hablando diferentes de una especie rangos. De voto cruzado admitido. Sí. Sí, un juego económico democrático, un diría yo. Un dominó. No sé, pero me parece que hay que definir un poco. A ver, yo qué sé, un kilo de arroz es un pepe, una calculadora es un Danilo. Se asumó un Danilo. Y uno después a fin de año tiene 20 pepes, 3 Danilos, 4 cookies, un Pedro. Y ahí sale a fin de año a arrasar con todo. Y ahí los cambia, claro. Después de todo agarra una bolsa y de repente le dan una botella de sidra, de plástico. Acuérdese de los artículos medio de pesca. Medio. Artículo de pesca, recuerden también. También un taba. Uno compra una plomada, le dan un taba. En fin, creo que tenemos una oportunidad preciosa en ese sentido. Hay que trabajar la idea. Esto surge en una mesa, en una tormenta de ideas de monóculo, pero no deja de ser efectivo, simpático, entrador, macanudo. Una iniciativa macanuda, con buena onda, desde la mejor onda, como corresponde. Escuchamos un poco más de música y luego continuamos. ¿Usted quería hablar? No, digo de hacer una tormenta hacer una tormenta de noticias que viene. Exactamente. No, y que lo que decíamos, el diferendo que hay de Astori, sí. Me gustó mucho lo que dijo Astori también en relación a que hay como mucho énfasis por parte del gobierno en que este sea un gobierno para los más pobres y ya se empezó a escuchar voces. En este caso del portavoz es Danilo, de que el gobierno tiene que ser para todos. Los ricos, para todos, solamente para los más pobres. Pero lo bueno que le está hablando a los ricos, eso es lo lindo del mensaje. No, y debe ser difícil, el jugador de fútbol cuando pierde va al barrio y sufre las consecuencias, lo tratan mal, lo mira mal, que siempre tiene ahí ese miedo. También el político que vive en algunos barrios, Danilo está en Malvin, debe ser difícil también llegar a la casa y decir, mira, este es el que nos está sacando las cosas. ¿Cómo ve al vecino, ¿Con qué cara ve al vecino? Exacto. Están todos representados en el Parlamento. Claro. Están todos los barrios representados. Y todas las sensibilidades. Pudimos ver también en otro tema que vamos a tocar, esa marcha contra la violencia de Carrasco. ¿Se vio algún ex asesor presidencial por ahí la vuelta? Ah, mire. Después lo vamos a ver. Está bien, vamos a hablar de eso después. El Jaja entró también en la sala de chat, lo saludamos, escuchamos un poco de música y ya volvemos. I want like this. Hay hombres que luchan un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y recibimos un mensaje en la sala de chat de Jaja que dice: no termino de asombrarme de las brillantes ideas que este espacio me brinda y que me ayuda a crecer minuto a minuto en mi vida, que la reconozco inocente, nos dice el Jaja, pero me aterra un poco el pelado nuevo que no reconozco como uno de los míos. Se refieren a usted, Franco, no lo reconocen con ese look. No sé si tiene algo para responderle. No sé si es el mismo de una radio del interior. Puede ser el mismo, cuéntenos un poco. No, posiblemente le cause un poco de impresión el mi nuevo look. Quiero recordarle que no se asocia a ningún evento represivo mi look, ¿no? Tal vez ahora esté un poco nervioso porque nos han contado que ha tenido algunos problemas con la ley. ¿Jaja? Exactamente. ¿Qué le pasó? No, usted sabe que no, a mí no me gusta guiarme por cuente. Pero me han dicho que sí, que se le ha acercado personas que representan la ley en este país y que le han reclamado por algunos eventos que han sucedido últimamente en la zona del este. ¿De qué estamos hablando? No haga esa nube, y por bueno, favor. Bueno, sí, Franco. Lo que pasa es que no quiero comprometerlo demasiado a este muchacho porque además no me cae mal. Pero si él no tiene nada que ver, usted no lo compromete. Ah, sí, bueno, hubo un evento, el evento famoso hace 3-4 semanas de la quema de un un ómnibus donde se hacía algo popular, no sé bien qué se hacía ahí. Y bueno, y parece que ha sido acusado de haber participado de alguna manera intelectualmente, parece. ¿Es pirómano él? Usted sabe que yo, como no lo conozco, pero me han dicho el comentario, para ser franco. Sí. Para hacerle honor al nombre, ¿no? El nombre. Es que sí. Fue él lo que quemó el caca. Dios, usted, y él tenía el fósforo en la mano. Está bien, lo dice. Y que asuma la responsabilidad de por acá. Yo no voy a ponerme el acusador porque a mí no me gusta esa cosa. Yo estoy harto de acá, de lo que hay. Qué feo tal cosa, qué feo tal otra. Y después en el momento de asumir la cosa, ya no sé, ellos no van a querer, no sé nada. Yo estaba en casa. ¿Yo me enteré el otro día? No. Si fue él, que perfectamente. Y si no fue, puede estar bien tranquilo este señor. Y la justicia. Que no le va a pasar nada. No le pasa nada a Mariano Arana, no le pasa nada a María Julia Muñoz. Porque todo no el mundo decía, ay, son los culpables, son los malos de la película. Y usted vio la etapa de cómo terminó esto, ¿no? Que el, justamente en este caso el fiscal apeló tarde y va a prescribir. Ya se hizo el caso. Pero qué mala. Le avisaron, mirá que faltan 5 minutos y estaba bañándose. Y bueno, que quiso enchastrar el nombre de un intendente y de una ministra. Porque más allá de que no estén en funciones, no dejan de ser intendentes, sino deja de ser ministro e intendente, le podría decir, en el caso de Arana. Bien metida la tapita. Apurate, fiscal. Apurate, que se te hace tarde. Estabas muy apuradito. Lo que pasa es que no tenía argumento. Diego Pérez, uno se lo sabía. Estaba jugando al tenis y estaba trancando en la mitad de la cancha porque estaba pidiendo un acto judicial. Otro con ansia de protagonismo. Exactamente. Qué casualidad que llegan tarde. ¿Sí? Otra de las medidas, y lo comentábamos aquí en la mesa de trabajo, es un plan que se propone Uruguay para quedar fuera de una oprobiosa lista de país con, entre comillas, posibilidades de lavado de dinero producto del narcotráfico, tráfico de armas, cosas mejor ni saber. Pero bueno, nuestro país, que realmente reacciona permanentemente a la envidia del resto del mundo, que se manifiesta de diferentes formas, hace un tiempo fue por el lado de Francia. Eso ya quedó zanjado en el club de golf. O sea, el aire fresco de la rambla, de esa proa, refrescó las neuronas. Al embajador francés. Y se lo vio luego también en la República de Parvadomus tomando un té en el jardín que queda ahí nomás. ¿Estaba ahí usted? Sí, estábamos ahí con el telescopio y lo vimos al franchute que se lo vio más bien pasado de copas en el Parvadomus. Fíjate. Bueno, no, lo de que Uruguay era un paraíso fiscal, bueno, tomándolo, dejando de lado lo de... Hasta los argentinos ahora niegan de que seamos un paraíso fiscal. Muy curioso. Bueno, nunca dijeron eso. Ellos decían que era otra cosa. Ellos le daban otro nombre, no paraíso fiscal. Le decían... Como que se le da facilidades al... Pero concretamente, ¿con qué ha seguido esta andanada de calumnia? No, pero volviendo al tema de Francia, ya eso es historia pasada. Uruguay se manejó de otra forma, lo dijo el Pepe, se elaboró una estrategia que incluyó alianzas de diferentes partidos para no salir a confrontar directamente con el francés como era el deseo de la oposición. Se rumoreó que la Rañada ya estaba aprendiendo algo del idioma galo para poder... Sino que se manejó con adhesión por parte de Brasil, con parte de México, con la Argentina, acorralándolo a Sarkozy. Y bueno, el knockout, podemos decir, a Sarkozy se lo dio su propio embajador, que reconoció luego de un extenso almuerzo que incluyó un buen asado y degustación de vinos uruguayos. Una degustación de vinos, al final salió entre tropezones diciendo: acá no hay lavado, esto no es un paraíso. Acá es un paraíso, pero por otra cosa. Acá la muchacha que me dieron Dice que acá está todo fenómeno. Y bueno, quedó zanjado, no tenemos ninguna confrontación con Francia, está todo bien, está todo bien. Pero ahora surge otra lista, como decimos, oprobiosa a esta, que nos ubica en esta situación de como república lavadera. Acá dice, además mire quién lo hace, ¿no? Estados Unidos pone a Uruguay séptimo entre países sospechosos. Le delineo la lista porque es muy curiosa. La curiosidad de esta lista dice que uno de los países denunciados, United States Virgin Islands, las Islas Vírgenes, pertenece al país denunciante. Lo cosa que es muy... Bueno, ese es el saneamiento que hace, sí, Estados Unidos, limpiar hacia adentro. Pero los países... Siempre lo ha hecho. El peor, el más grave, Chávez, Venezuela. Sí. Luego Argentina, México, Emiratos Árabes, Brasil, Panamá, Uruguay, Hong Kong, Afganistán, sé qué le habrán ahí, y las Islas Vírgenes. Pero bueno, al figurar en esa lista también se planea una batería de acción. La batería, respuesta inmediata. Una batería de acción, pero que son bien concretas. Lo dice ya la palabra. No hay bilubiru. Se llama plan de acción concreto. Y con eso, a mí me parece bárbaro, porque me parece genial que ya desde el nombre uno ponga sobriedad. Plan de acción concreto. Y uno no puede pensar que se van a hacer medidas al garete. No. Si sí, es plan de acción concreto. Y dice que son... No da demasiadas pistas de qué va a... Lo que pasa es que no puede. Si no, se van a dar cuenta. Arriba los giles. Claro, sí. Dice... Y además, pero dan cifras de espeluznantes, sí, ¿no? 60 metas específicas. Yo en mi propia vida he tenido... Tal vez 3, 4, 5 metas. ¿Sabes qué me acordás? Esos son 60 metas de quinquenio. Las metas de quinquenio. La meta del medio y la meta del quinquenio. ¿Cómo contar, Damián? Y bueno, dice que va contra los riesgos reales. No se van a quedar en agua de borrasca. Riesgos reales. No, ya le digo, no da ningún tipo de información posiblemente con esa finalidad de que no se ha habido en los giles. Claro, ¿cómo estarán? Si hubo, yo realmente descreo que así sea. Pero si hay alguien que por esas cosas... introdujo capital, diríamos espurio, a nuestro sistema financiero, yo creo que esta noticia es un plan concreto de acciones. Plan de acción concreta. ¿Cómo se va a poner? Se va a poner como loco y va a sacar ese feo dólar, ese feo capital que enchastra nuestra plaza financiera, que es un paraíso, ¿y qué, un auténtico paraíso, pero no paraíso fiscal, no, paraíso. A secas. Paraíso. Uruguay es un paraíso. Eso fue lo que salió diciendo el embajador una vez finalizado el almuerzo, como decimos en el club de golf. Esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Paraíso. Mi maravilloso. En fin, pero bueno. Quedó zanjado. Te quedó zanjado. Yo creo que el club de golf siempre tiene que estar atento a la gente del club de golf para llevar a la gente que se sienta incómoda con el país. Claro, si alguien tiene algo que decir, un asado en el club de golf. No enfrentarlo, sino decir, bueno, me gusta lo que dice. Ven y vamos a comer un asadito. Le llevamos unas locas o unos locos llegados de casa, porque hay de todo. Usted vio que son muy afrancesados. Y las relaciones exteriores, yo que más, también es el club. Más. Y capaz que ahí se resuelven más cosas que con... En la mesa y en la cama. Que intercambio de faxes. No, ah, ¿qué quiso decir? Famosas relaciones carnales de las que habló algún canciller argentino. No recuerdo, Carlito. El calcillar de Carlitos Menem. Eso. Es verdad. Amigos, otra cosa que está también, es en el plano nacional, que está en boca de todos, la situación de la esposa del maestro Tavares. Este hombre no lo pueden dejar tranquilo. El éxito tiene envidiosos a muchos. Que fue víctima de... le tiraron aceite en la cara. Eso se desprende de sus primeras declaraciones. Uh-huh. Una vez que sucedió el infortunio, provocándole quemaduras en el rostro y el cuello y pecho. Luego, la investigación policial en torno a esto no está dando como pistas de que fuera realmente así. Y Monóculo no puede estar ajeno a una noticia de esta magnitud y ya puso su equipo especializado. Y que también responde a los archivos M. Es verdad, parte de todo lo paranormal. Los archivos M de Monóculo, el departamento CSI de Monóculo, tomó el caso. Nosotros considerábamos que era momento que actuara y hemos llegado a la conclusión de que esta mujer fue abducida por una nave espacial y que en la luz, esa fue la luz que la quemó, y que después en la nave espacial le introdujeron un chip que le hace decir que le tiraron ácido desde una moto. Nada de eso pasó, es un mensaje tranquilizador por otro lado, porque decir que la abducieron pero la volvieron a traer, claro. Está aquí entre nosotros, se va a recuperar, le llevará más o menos tiempo, pero no es está muy bien la policía cuando dice que no tiene indicios, que no lo puede tener, claro. Es que no pasó, no fue eso lo que pasó, esto fue una abducción. Es una complejidad igual para, incluso para el avance tecnológico de nuestra policía. Bueno, no quiso ser recibido nuestro enviado de jefatura. Ah, ¿no? Porque él llevó un cassette que dijo, acá está la prueba, porque él fue haciendo la investigación y fue grabando. Claro. Entonces decía, bueno, aparentemente acá vemos marcas de una luz muy fuerte en el pavimento. Acá vemos... Y bueno, dijo, tengo acá la investigación, se presentó en la jefatura, en el edificio todavía actual, ¿eh? No se fue hasta el hospital policial. El de San José. No, se fue hasta el de Montevideo, vino, le presentó el cassette. No hubo Cristo que lo atendiera. Incluso hay fotos. Es más, lo quisieron dejar detenido. No me diga. Sí. Hubo una alianza, me contó el periodista de Monóculo, con el fotógrafo del Bocón. Es verdad. Que dice que sacó una foto, pero que no. La policía dice que no, eso no significaba nada, las marcas en el piso, en fin. Pero a veces las investigaciones más serias son las que menos se toman en cuenta, porque pero, compiten con la inteligencia de la policía. Es que la policía está muy bien con su tarea, pero claro, hay cosas para las que no tiene entrenamiento. Por eso el departamento CSI Monóculo trabaja. Y hay que tener una mente abierta, porque si no, no podemos llegar. Habría que en todo caso convocar, si existiera, a la NASA uruguaya, la NASU. La NASU uruguaya podría tomar cartas en el asunto y determinar qué fue que realmente pasó y darle cartas credenciales de credibilidad a nuestro enviado, a nuestro Millennium de Monóculo, que bueno, llevó adelante esta investigación, la trajo a la mesa de trabajo, recibió el apoyo de la plana mayor de Monóculo y dijo, andá nomás a jefatura. Nosotros vamos atrás. En un ratito. Vos con esto te llamo un taxi, lo mandamos para allá. ¿Vos con esto? ¿Taxi o...? No, porque pero no corresponde. Claro, muy bien lo que te dice. Claro, siempre está en el chiquitaje. Pero claro, el periodista tiene autonomía. Pero a ver, es insultarlo pagarle el taxi. Es insultarlo, es faltarle el respeto a un investigador. Un investigador Monóculo, ¿no? A andar, que le pagó el taxi, le pagó. Anda nomás, después nosotros vamos. Así al final nunca llegamos, ¿no? Y bueno, pues... parece que se juntaron los dos, porque cuando fue por allá, ¿nos sabés llamando de la casa Tabaré? Por allá. Sí. No, lo que se juntaron dos eventos, el evento de la señora Tavares, parece que se cruzó con una marcha, con la marcha de esta gente indignada. Los indignados uruguayos son un poco particulares, se podría decir. Los indignados, ¿de quién se trata? Indignados que estaban hartos de que la gente de Avenida Italia del Norte los ninguneara y vio algo que no precisan quemar llantas, poner caballos, no, nada por acá. Ellos solamente, yo los vi muy atildados, bien vestidos, los reportes de televisión, muy bien, y se veían las figuras públicas en primera plana. ¿Qué figura? Porque usted lo dijo, lo tiró hace un ratito. Sí, uno, vamos a decirlo ya, sin miramientos, Carlos Ramela. Comisión para la Paz. Claro, él siempre está involucrado con el proceso. Se lo vio en un segundo plano mirando la cámara a ver si alguno se dignaba a tomarle declaración, pero no pasó. Mire usted. Ese fue un... No, le decía, le vamos a contar a que estaba con la uh-huh. gente del exterior. Sí, sí, sí. ¿Tiene un comunicado al exterior al final que estaba esperando? Aparentemente sí. Bueno, el tema fue que se cruzó la señora de Tabárez con la marcha. La marcha de la paz. Y nos contaba Carlos que estaba el Carlos Ramela. Ah, sí, ex Comisión para la Paz, ex Jorge Valle. El Bloomberg uruguayo. Sí. Sí. Y no prestó declaración, el que sí fue convocado por sus dotes, digamos, de político y de portólogo, sí. Juan Pedro Damián. Ah, también. Es verdad, estaba. Muy compungido. Y seguramente estaba. Tremenda fue la marcha. Sí. Convocada además por las redes sociales. Y yo creo que se come la cancha, Parrado. Como siempre, dando ese punto de vista objetivo, sí, apolítico, porque lo remarcaron todos, sobre el asunto de la violencia. A mí me preocupa de todas formas, porque yo no creía tanto en la violencia, pero si ya estamos provocando que Carrasco se levante en armas, tenga que salir a la calle a reclamar, ¿usted sabe? Creo que la cosa se está poniendo seria. Pero además se fueron, ojo que se fueron allá abajo, sí, la Rambla es peligrosísima, sí, ahora se fueron hasta Rosena y Sueda. Y miren, sí, fue un lugar oscuro, el la única, pasado en el auto por ahí, cierro los vidrios, sí, la única playa no habilitada. Ah, mire. La de Carrasco nunca está habilitada. No, salve Dios que puede haber respirado esa gente del mar. Realmente preocupa y mucho esta situación. Creo que acá sí tiene se juega una parada muy importante Bonomi. Sí. Creo que es el momento de poner... Basta de chacarita de los pobres. Todos esos oficiales trabajando para que quienes a lo largo de su vida no han tenido problemas, o sea, que son como ignorantes ante la inseguridad. Islas en el desierto. Claro, no tengan que vivir eso, creo que es donde hay que cargar más las baterías para tener ese terreno virgen de inseguridad. Como pero no es para niños, son los niños, estamos hablando que hay gente joven en Carrasco, porque son grandes emprendedores, ¿no? Y que hay niños que van a las escuelas de esa zona, es y verdad, que están a la mano de Dios. Están expuestos, ¿verdad? Totalmente. No tiene sentido hacer un operativo de seguridad en Curva de Maroña. Sí. Porque si uno le pone un milico en cada... Le pone un milico en cada esquina y lo mira mal. Sí. Lo miran mal, miran al oficial del orden y le miran con mal gesto, recibe hostilidad. Sin embargo, estos otros barrios, que yo me atrevería a llamarlos reservas, reservas naturales de seguridad en nuestra propia ciudad. Sin embargo, ya ha habido esa respuesta veloz de la policía en este caso y ha decidido una medida fundamental. Ha disuelto la banda policial y va a destinar trombón en mano, trompeta en mano, violín en mano, a las esquinas de Carrasco. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que estar sobre Avenida Italia. Porque marcando la línea. Yo agarro a veces. Es como la trompeta de la trinchera. La trinchera es Avenida Italia. Los músicos están anunciando, no pase por ahí. Exactamente. Nosotros, uno agarra por Cooper, por ejemplo, para arriba. Y cambia Carrasco hasta tres pasos. Sí. Uno empieza a ver los techos de lata, empieza a ver... Con todo el respeto, ¿no? Cada uno hace lo que puede. Cada uno son opciones de vida. Exactamente. Pero ahí en Avenida Italia, yo creo que desde Bolivia hasta Nariño, hasta el Devoto ahí, hasta un poquito más, incluso. Un poquito más. Hasta el puente. Hasta el puente, el límite de departamental. Un par de cada esquina. O dos, o tres, sí, lo sí, que sí sea necesario. Acá no tenemos que escatimar. Y proteger esa zona de Avenida Italia hacia la Rambla, que tampoco es tanto, ¿no? Porque a esa altura ya no son tantas cuadras. Además es valiosa en casa y valor material y en valor humano. Y en Carrasco es mucho más fácil vigilar porque el que camina seguro que no es del barrio y seguro que está ahí algo sospechoso. Es verdad. No sé, me parece, por un lado me parece una señal de alerta, ahora sí. Hay un problema de inseguridad real. Hoy en Monóculo lo podemos decir porque está afectando a quienes, bueno, no tienen tradición de ser afectados en ese sentido, sí en otros. porque problemas tenemos todos. Todos, de todo tipo. Pero en este, y creo que está al alcance de la mano. Lo que se mencionaba también de la disolución de la orquesta de la policía es una medida también fantástica por parte del jefe de policía de Montevideo. No sé si de Montevideo o jefe de policía nacional. El nacional puede ser. Sí, creo que fue una cosa así. Sí. El otro día veía también a un policía en las noticias diciendo que bueno, que esta gente que llevaba adelante la orquesta, que son músicos, no tienen la capacitación para desempeñar la tarea policial, y decía, se le va a hacer un curso de 2 semanas para un intensivo de 2 semanas para que puedan manejar armas y para que puedan ofrecer el grado de seguridad. A mí lo que me surgía una pregunta de cuánto es el curso del que se inscribe en policía. ¿Serán 6 meses? Seis meses, claro. Están en total desventaja. Estos músicos van a estar en una tarea. Por otro lado, creo que la banda policial ya no tenía más nada para ofrecer. No. Sí ofrecía algo muy lindo, y esto lo rescataba en las declaraciones de este portavoz de la banda policial, que era, luego que se hacía el mega operativo en los barrios, al otro día iba la banda, yo no lo sabía eso. ¿Es verdad? Iba la banda policial y tocaba para el barrio. ¡Qué desagradable! No, ¿y sabes cuál que, por ejemplo, una de las canciones que trascendieron? All You Need Is Love. Por ejemplo. Claro, pero yo no tenía idea de eso. No, lamentablemente las noticias no. Las buenas noticias no trascienden. Buenas noticias uno no se entera. Yo me hago un plan, me imagino. De todas formas, yo... lo hago personal, no los quiero involucrar. No, yo me parece más interesante y más que ahí sí hubiera sido sonante, y es que la banda policial hubiera ido el día antes del nuevo operativo, los agarra en el barrio, les pelan todos los instrumentos, al otro día llega el operativo, recuperan los instrumentos y siempre va a haber detenido. Claro. Para que no nos pase estos mega operativos en los que se hace un despliegue fabuloso y no queda nadie. Claro, claro. No, incluso cuando van a recuperar los instrumentos, que ya se pongan a tocar. Porque, ahí en el momento. Porque quiera o no, el trastabillar de los policías que van corriendo, el traquetear de las armas o los helicópteros genera un cierto nerviosismo. Y que la música estuviera... calma a las fieras. Sí, claro. Se entregarían así. Claro. Así. El delincuente más peligroso del mundo. Sí. Le suena un violín. Imagínese como la... Además, como lo pasaba de... ¿Me vas a acordar esos cuentos? Apocalipsis Now, cuando vuelan los helicópteros con la música con clásica la música, y vuelan los bombarderos. Ahí va. Muy lindo. Y además, una costumbre que fue una buena costumbre, que cuando se hacían esos largos interrogatorios, estaban aburridos los policías durante el proceso, incluso después con los presos comunes. Qué lindo eso de que el interrogado sienta atrás esa música, ¿no? Un rock, una cosa media fuerte, como para estimularlo, para decir lo que estaba pasando. Pero lo que siente. Sí, lo siente. Y no callarse nada, porque uno con la música tiene otra disposición. Totalmente. Creo que acá, ahí hay quizás un pequeño problemita. Sí, no tenía como una tarea específica en lo que se refiere a bandas, pero podía ofrecer todas esas tareas. Y gente que la gente que la dirigía era siempre preocupada por el prójimo, por el derecho humano, por la solidaridad. Sí. Lo sabemos de buenas formas. ¿Por qué dice usted? Porque justamente eran efectivos de los años dorados que se habían preocupado en cobijar a los pequeños que habían quedado sin padres. Ah, mire usted. Sí, en plenos años de plomo, digamos. Ah, ¿y alguno? ¿Usted tiene información? Sí, información verídica. ¡Opa! ¡Amplíe! ¿No? Bueno, ¡Carlos! Usted siempre tira una cosa que queda ahí en la nebulosa, ¿no? No, acá. Digamos que la gente que dirigía esto también era encargada en la dictadura, cuando quedaron esos niños huérfanos, que no sabe por qué, de colocarlos en buenas familias policiales. ¿Quién dice usted? ¿Los directores de la orquesta? Director actual de la orquesta, sí. Mira usted, mira qué buen dado. Gente de que hacía servicio social. Ah, hablando de asistencia social, sí, vale. Vamos a mencionar un nuevo plan del INAU. Que es excelente. Realmente excelente. Yo creo que este es un golazo. Es un golazo de Salsamendi. No se llama Alzamendi, pero es casi un golazo de Alzamendi. El puniatra está haciendo milagros. Exacto. Bueno, vamos a la música y luego le entramos a este plan. ¿Cómo está usted para este verano? ¿Necesita gurit? Yo tengo de todo. Lo que pasa es que yo a veces salgo y tengo un poco de miedo cuando volver y que no haya nada. Surrender. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, continuamos en Monóculo. Saludamos a Fiasco también, que llega a la sala de chat, que dice presente, tarde sí, pero con toda la presencia de ánimo, y eso es lo más importante. De todas formas, el día del jornal lo tiene perdido, ¿no? Como que no a él no le importa. No, yo creo que eso es lo de menos, no hay problema, pero no está de más avisarlo, porque, bueno, se acumulan y se le descuenta del aguinaldo. O sea que estamos del otro lado. Salsa Mendy, el actual director del INAU, una persona que, bueno, uno la ve y le inspira confianza, le inspira credibilidad. Inocencia. Le inspira inocencia. Está bien. Está al frente del INAU, fue el cuadro que se entendió que podía llevar adelante una tarea donde habían fracasado otros. Salsamendi no ha fracasado, y hay una nueva iniciativa que se presentó en esta semana que realmente es muy simpática, y nosotros queremos ser, porque como siempre decimos, las noticias, si uno está atento a la noticia en el momento se entera, pero por esas cosas, uno de repente ese día no podía, o la vida ajetreada que uno tiene día a día le impide enterarse de las noticias, y es en relación a un, diríamos, nosotros lo queremos llevar más en un plan más económico, en un lenguaje más económico. Es un préstamo a corto plazo de menores, sí, que tiene el INAU. ¿Va a aparecer en Mercado Libre o vos, usted tiene idea cómo se va a instrumentar? ¿Sí va a ser cómo? Si van a aparecer las fotos de los chicos en Mercado Libre. Estaría bueno. Tráeme un negrito, tráeme una rubia de cerro largo. Tráeme. Lo digo porque no sé cómo se va a instrumentar para que la gente. Claro, no está. No, claro, no trascendió. Trascendió la iniciativa. La iniciativa es brindarles a parejas casadas o en garras de concubinato, o creo que hasta personas solas, solteras también, solteras, si tienen, si quieren tener a un menor un tiempo en la casa, un tiempo. Esto no es una adopción, no, queremos aclarar, hasta el término de que el menor pueda retornar a su familia original en condiciones aceptables. Exacto, que puede de repente ser 30 años, 20 años, 10 años. Se hace un prorrateo en ese caso. Exactamente, se le ofrece la posibilidad a través del INAU. Uno tiene que ir allí, llena un formulario, creo que llena el formulario. Facilísimo, sí, esto es un trámite rápido, y le traen el menor. Si no le gusta el menor, lo cambia, le pide otro. ¿Tiene garantía de un año? No, por eso está toda la iniciativa, todavía no está instrumentada. Creo que va a ser la marcha la que determine. Yo que sé, uno trae un menor, ya tiene un olor a pata que apesta, lo cambia por otro que no tenga olor a pata, y a otro que le guste, que no tenga problema, que el que tiene olor a pata se lleva el olor a plata. El olor a pata. Esto es lo que creo que sí va a provocar el arraigo. Sí. Es una forma que estamos fomentando la querencia, exactamente, porque el menor sabe que con quién va a ir tampoco se va a quedar toda la vida, sino un tiempo. El que lo recibe sabe que a la larga se le va a ir. Así que, entonces, Es el contrato social de Rousseau. Es como un plan maestro, realmente. Sí. Sí. Mango y de Master Plan. Y en la mitad de la incertidumbre social que existen muchas veces, qué bueno que existan este tipo de planes. Qué bueno que, y que se puedan cruzar las clases sociales. Y el dinero no esté dependiendo de problemas de infraestructura, que no tenga problemas de tanto que ahora está todo lleno, eso, porque usted sabe que los pobres tienen hijos y tienen hijos y tienen hijos, y que la gente seguramente tampoco van a ir a un barrio demasiado lejos de donde vivían originalmente. Uh-huh. Y eso es bueno. Eso es bueno porque hay ese intercambio, que se conozcan, que digan, yo tuve al hijo de Pepe durante 3 años. Exacto. Y como que genera también cierta solidaridad entre la gente. Y se generan entre vínculos. Esa gente, entre esa gente. Entre ellos. Entre ellos. Que quede claro. Que quede claro. No sé, a mí me pareció simpático. Me parece que hay que difundirlo. Quizás la gente como que no se anime a creer el plan. Es así. Es un tiempo, puede ser más, puede ser menos. Después se va, después se viene. Uno lo puede cambiar si no se adapta. Otra cosa, que hay un detalle no menor que creo que va a ayudar bastante a que el menor, en el caso de menores con problemas económicos, no abandonen el barrio, es que el INAU, llegado el caso, también va a contribuir económicamente con la familia adoptiva, obviamente. Entonces, y también hay mucho psicólogo, mucho asistente social, mucho que no anda con mucho laburo y que también se va a involucrar en la subdirectora de aquel hogar que la han removido del cargo, por ejemplo, el hogar Sarandí. Exacto. Esa mujer está haciendo, y en la ruedita de la fortuna siempre alguien va a tener, siempre va a salir favorecido. Pero no es descabellado que en el día de mañana una familia de bajos recursos tiene 2 hijos, deja, tiene dos, no, esto es un 12, una aspiracional, tiene 12 hijos, deja 6. Deja 6 en el INAU. 6 horas. Y se lleva 3 del INAU. Y con esos 3 saca una plata. Y la asignación. Claro, esto va a generar un mercadeo de niños y de asignaciones por todos lados. Yo creo que se está potenciando la viveza criolla. Pero la buena viveza. El capitalismo social. Ha llegado el capitalismo socialista. Exactamente. La buena viveza. No, no el oportunismo. No, un lugar donde está involucrado el cariño, la sensibilidad. Exactamente. Como dice usted, la buena, el oportunismo bueno. El bueno, por eso. Sí, vale. Bien entendido. Sí, por favor. Bien entendido. Una idea maestra de Salsa Melty. Vamos a ver, vamos a seguirlo de cerca a esto. Yo creo que, además, el que lo piensa es Salsa Melty con su equipo de asesores, seguramente, que conocen tan a fondo y se involucran tanto en la vida cotidiana de las personas de bajos recursos. Es bueno que tengan este tipo de planes, porque ellos conocen, sí, y el técnico, además, mucho que está. Mucho más que uno. Exactamente, uno mira películas. Claro. Ellos no. Ellos están todo el día atrás de cañón. Exactamente. Yo digo, uno no tiene por qué desconfiar. Yo personalmente conozco gente que trabaja cerca de Salsa Melty. En este momento no me gustaría decir el nombre porque quisiera hablarlo con él personalmente antes. Pero son gente sensible. Lo quieren, ¿no? Son cuadros políticos que podrían estar haciendo carrera por otro lado. ¿Y lo quieren a Salsa Melty? Sí. ¿Y cómo no lo va a querer? Uno lo mire ya, no, dale un beso. Y además, uno habla con la familia y dice, yo le digo, por ejemplo, a la gente de mi familia, dice, los centros CAIF están funcionando fenómeno. Le digo, ¿y dónde va tu hijo? A la Menem. Está bien, porque claro, los CAIF están funcionando fenómeno, pero ellos no quieren ocupar el lugar que pueden ocupar otros. Eso es la solidaridad. Exactamente. Los pobres con los pobres, los pobres. Sí. Gente, la gente de izquierda ha dado un paso fundamental, yo creo, en este gobierno. Se ha animado a la tarea de evangelización de esa gente pobre. Es difícil, ¿eh? Pero conservando su conciencia. No. Eso sí. Absolutamente. Como dijo Marx. Absolutamente. Como dijo Marx. Groucho, Marco. Claro. Es muy bueno que cada uno permanezca en su lugar, pero tenga la mira un poco más arriba y pueda mirar al otro. Exactamente. Desde arriba. Desde arriba. Exactamente. Otra de las noticias de esta semana tiene que ver con, lo comentábamos en Meridiano, lo comentamos en Al Carajo, lo que a mí respecta, es la campaña de desprestigio para una firma que lleva adelante la higiene de uno de los principales hospitales de este país, como es el Hospital Maciel. El padre de los pobres. Es verdad. El Maciel, dice. Sí, sí, sí. Maciel, está bien. Esto se refiere a Buena Estrella, esta cooperativa, uh-huh. ex Clanidar, ex. Administrada por la esposa de Ñato Huidobro. Sí. Lo queremos decir para que todas estas cosas que uno de repente no tiene tan presente sepa que, bueno, en la época que estaba la esposa de Ñato Huidobro, uh-huh. se la denunció que sí, sí, sí. sobrefacturaba, ta ta ta ta. Se enchastró esa mujer. Pobre a sí. más no poder. La justicia se expidió, ella quedó libre de toda culpa, no tenía sí. nada que ver nada. Con el tema de la sobrefacturación. Sí pasó que la encargada de la sobrefacturación de Clanidar purgó claro. o purga uh-huh. una uh-huh. pena de prisión y ahora siguen rodando cabezas. Luego de eso uh-huh. luego de eso se constituye una sociedad civil llamada la Buena Estrella con empleados de ex empleados de Clanidar que también no se sabe víctima de qué o de esos problemas que hay con las calculadoras que a veces vio que se le enchastran los aparecen todos ochos cuando se le jodan los displays display digitales que mucha, se le quedó sin pila parece. Hay mucha claro hay mucha con yo estuve en contra de eso muchas veces porque además me parece un asunto delicado el tema de los números. La plaquita que es con la luz solar. Sí, ah, sí. Se la agota. Y la mete en una oficina. Se la agota. Y no carga nunca. Claro. Incluso se puede jorobar algún botón y quedan de más siempre. Más. Sí. Nunca va a ver. Sí. Y bueno, usando tecnología obsoleta, también generó que la. Y gente que no sabía leer ni escribir. Exactamente, sí, gente que se estaba capacitando anteriormente que lo único que había aprendido eran algunos numeritos y la operación solo multiplicar también le dio, se ve que claro decía 1800 sí. horas más, ellos apretaban el sí. más porque era que conocían y decía, pero ellos apretaban el más pero decían menos 1200, 3000. Claro. Y entonces decía, 3.000. Claro. Lo concreto es que, bueno, los ex funcionarios de Clanidar también, la Buena Estrella también estuvo acusado de uh-huh. una sobrefacturación. Ahora cayó la administradora del Hospital Maciel, fue destituida de su cargo y inmediatamente se lanzó una licitación a la que se presenta nuevamente los ex Clanidar, los ex Buena Estrella. ¿Cómo se llama ahora, Flavio? No, todavía no está el nombre, no trascendió en para otra mí, figura para jurídica. Mí hay que ponerle Buena Estrella 2. Para no estar el regreso. Y van a nuevamente se lanza la licitación, se van a volver a presentar. Muy yo realmente, pero, si apelo a la sensibilidad, se lo tienen que dar a esta gente. Es gente que conoce el lugar, Flavio, conoce el metier, conoce pero todo. Pero han demostrado vocación de servicio. Son gente que conoce, ya conoce todos los recovecos. Sin afanes de lucro, nada. Claro, porque uno no piensa en el trapo, la escoba, piensa en los números. Claro. Pero el que sabe dónde está la mula, dónde se acumula, dónde cosas, son ellos. Pensa, ¿qué vamos a improvisar y mañana además, con otros que vengan? Ay, que vienen los super, los Mr. Músculo, vienen todos. Ay, la organización Mr. Músculo va a limpiar todo. Entran ahí, no saben ni para dónde agarrar. Y de repente están una hora meta a fregar ahí en el patio que no va, que no va nadie. Y de repente un bloque quirúrgico no tiene la asistencia. Esta gente lo tiene. Impecable. El hospital. Pero además, una cosa, hay que quebrar nuevamente una lanza por el sistema político. Acá cayó una administradora, uh-huh. no cayó ningún político. Responsable político. El político no toca plata. Exactamente. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que lo que está donde está podrida la cosa es lo de administradores? Los mandos medios. Que no se sabe a quién pertenece, a qué cuadro político responde nunca. No pertenece a nadie. Eso no pertenece a nadie. Lo claro es que el que llama la licitación una, dos, tres veces es una persona responsable que está ocupando un lugar político uh-huh. y que evidentemente es la cabeza que tiene que robar. Sí. No. llegado el caso, el administrador. Vengoma. Acá el administrador se equivocó. Se acabó. Vienen la buena estrella 2, el regreso, como quieran llamarle. También en la misma hace con todo el lío que hubo con Silva, sindicalista. Sí. Se fue para afuera. Sí. Es verdad. Gente que no era terminantemente política el cargo. Totalmente. Vamos a cruzar los dedos para que, bueno, esta gente que ya esta vez, tranquilos, y les vamos, llegado el caso, les regalaremos una calculadora que sí pueda llegar a restar. Ahí, pasa, claro, son muchas de esos segundos. Claro. Y eso, el Excel, yo lo entiendo. Yo tampoco, claro. Para mí es otra cosa. Imagínense, meter el dedo en la red. Comenzaría por el lado. Pero no, ¿quién le meta Excel a esta gente? Vamos a hacer una cosa de contabilidad. Un ejemplo. Trabaja 8 horas por 5 días a la semana. Sí. Es 8, la cruz. Sí. 5. Y vamos a darle el resultado. 40. Bueno, a ver si nos están escuchando ustedes de Buena Estrella. 8. Cruz. 5 igual. Dos rayitas. Una arriba de la otra. 40. 4, 0. Si no le da eso, es que están haciendo 40 algo de 40 semanas. 40 por ejemplo, por 50. Ahí lo que pasa es que es muy difícil. No, número. Porque si usted calcula, pero si usted calcula la hora, la cantidad de hora y cuánto cobra por hora, ahí se le va a cobrar. Es 127 una hora. Ahí está. Por 8 horas. 127. 1, 2, 7, cruz. 8. Barrita. Cada numerito lo tiene que multiplicar por ese número. Exacto. Eso es en el caso de multiplicar. Ahora vamos al caso de restar. Esta no la conoce. Esta no sabe lo que es. Esta es la fila que está a la izquierda. Digo porque yo estoy de contabilidad. Es el debe. Déjeme usted, por ejemplo. Pero deje complejizarlo un poco. Usted tiene el debe, que generalmente va en rojo. El haber va en negrito. Pero mire que ahora Franco les está hablando de un cuaderno. A dos columnas. De contabilidad. Resta. Eso resta lo que dijo usted antes. Ahora dígale la resta. ¿Cómo hace? ¿Cómo es el signo y eso? Por ejemplo, nosotros tenemos 40, llegamos a 40 horas semanales, pero faltó un día, entonces queda que de 8 horas, o sea, sería 4, 0, rayita. Rayita como opción. Sola. Es una rayita. La que está solita. A la mitad del número. La que está solita, menos 8 del día que no fue. ¿Cuánto le da? Si no les da 32, no está bien. Hay algo. Si les da 40 por 8, o sea, si les da 40 por 10, 400, 320, es que están justamente algo mal en esa calculadora ahí. Y por eso puede ser que les da la sobrefacturación. Yo no creo que haya mala intención. Puede haber ignorancia o una falla técnica. Pero nunca creo que haya gente que quiera decir, yo le paso más horas, a mí que me importa. No, por favor. Además, sabe que alguien va a faltar. Y además, creo que también hay otra cosa de actitud. Si ellos fueron empleados, fueron alfabetizados por Clan Eater, hay que tener un cuero muy duro para decir, a mí me da otra cuenta. Este trabajo que yo hago es como descreer del plan de quienes nos hicieron leer y escribir. Entonces ahí me parece que también, y ponemos de juego la lealtad. Eso es muy delicado, es muy difícil. Entonces, de esa forma, quizás involuntariamente, pero una forma de agradecerle a Buena Estrella y demostrar que realmente se precisaban 800.000 millones de horas, como facturaba Clan Iber, también 800.000 millones de dólares precisaba, o horas precisaba Buena Estrella. No sé hasta qué punto no hay agradecimiento por parte de Buena Estrella. Ahora tienen otra oportunidad esta, la licitación, y si no, vamos a intervenir nosotros directamente. Llevaremos nosotros tenemos una calculadora que suma, no resta, suma y multiplica. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar el último tema y después nos estamos yendo. Porque sí, ya no tenemos más. No sé si tenemos algo. No, estamos de cero. Tenemos un par de cositas. La decimos ahora y cerramos. Bueno, perfecto, ahí está. ¿Qué quiere decir? Zulma Lovato. Encontró el destino. Exactamente. Zulma Lovato. Una figura gastronómica que le sienta a la perfección. Claro, uno suma los vatos, tenemos que decir, una vedette de la revista porteña, una persona que accede a las tablas luego de participar en Crónica TV. Uh-huh. El programa de Anabela Star. De Anabela, luego, bueno, una persona, como decimos, hermosa, por donde se la mire, uh-huh. Actriz, sin oportunidad de actuar, vedette. Cantante, sí. Cantante confirmada, llega a Uruguay, visita nuestro suelo, toca, diría yo, el cielo con las manos en ese momento. Y luego cae. Cuando exactamente, luego sigue su derrotero, a veces se atrasa con los gastos comunes, en fin, cosas que le pasan a cualquier artista. Pues bien, de un tiempo a esta parte, hace un mes, creo que nosotros mencionamos que se postula. Como niñera. No estuvo Macholeco. Se le hacen 60 entrevistas. ¿Ah, sí? Realmente de familias que dicen, vamos a darle una oportunidad a Zulma Lovato. Tiene 60 entrevistas, ninguna. Agarra viaje como Zulma. Habría que hablar con el con Zulma Lovato como niñera. No uh-huh. entendemos bien por qué. No nos entra en la cabeza. Y ahora incursiona en otra tarea. Dígame. Justamente ahora aceptó el ofrecimiento económico de un empresario, parece César Notaro, en la capital argentina, en pleno Belico, y vendió churros y berlinesas en el centro porteño. Muy bien. Bueno, la mayor de las suertes, sí. Hacer el balobato. Además dignifica. Cuidado que no se le derrame el relleno, guarda el churro. Porque Zulma Lovato, ¿sabe qué? Para mí es como es la imagen del artista rioplatense. Uh-huh. Hay algunos que les va muy bien, pero hay muchos que están pero mal, codo a codo con Zulma Lovato, uh-huh. y son la mayoría muy muy muy larga los que están más cerca de Zulma Lovato, sí, que de Marcelo, sí. Tinelli, uh-huh. de Moria Casano, de Maxi de la Cruz o sí. Jorge Piñeirúa, no sé, están mucho más cerca de Zulma Lovato, y yo creo que es la gran bandera del arte, sí. en el río de la Plata. Bueno, nada más. Y no sé si quieren agregar algo más. No. Nos vamos optimistas, como siempre. Como siempre, como empezamos. Como siempre, ya estamos llamando a Dinado ahora para coordinar. ¿Estás llamando hoy? Sí, yo elijo un brownie. ¿Sí? Está bien. Un saludo para el mago Mario, que sí. está cumpliendo años también, cumplió en el día de ayer. Logró desaparecer toda la vitualla que había de la mesa. Mire usted. Un acto de magia. Mire usted. Bueno, nada más. Saludamos a la gente que está en la sala de chat, que estuvo en el comienzo, como La Bruja, Beto, el Jaja, Fiasco, que estuvieron ahí, o alguien que entró y salió también. Uh-huh. Bueno, a todos. Y nos reencontramos el próximo viernes partir de las el viernes 9. Se nos viene ya fin de año. El 9 a las 9, casi diría. Vamos a empezar a armar la canasta Monopoly. La canasta. Muy bien. Recuerden que el 8 es el día del arbolito. Tenemos que ver acá el arbolito de Monopoly. Acá lo vamos a ver. Yo me comprometo. Bueno, muy bien. Invitaciones varias de comunicación. Al carajo en Arropando 92.3 en la zona de la Costa de Oro. Esto va los jueves de 20 a 22 horas. TV Ciudad el jueves de 15 a 30 a 16, y Meridiano, que va también los jueves de 13 a 14 horas, pero Meridiano va todos los días, Ciudad Más va todos los días, pero bueno, los jueves es el día pico. Es el día mejor, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, manténganse en contacto, nos reencontramos el próximo día. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.